Bueno, pues hoy nos hemos reunido esta mañana para presentar la segunda edición del Festival Fábrica Rock. Este festival que ya se iniciara el año pasado como un punto de encuentro entre los grupos de Nerja que están realizando música, que están trabajando día a día en el local de ensayo, y esta es una oportunidad única para que el público de la comarca pueda presenciar la labor que están realizando. Hay grupos, veteranos, jóvenes, hay una amalgama de estilos musicales que va desde el pop rock hasta el metal, el punk, el flamenco, fusión, pop se podría decir, y para lo que es la organización es para nosotros la fecha cumbre de lo que es el desarrollo de esos días de ensayo, de estar encerrado en el local de ensayo, de hacer música, de grabar, y para nosotros pues es un punto que creo que culminante, y además que parte de la propia autogestión de los grupos. Ellos se reúnen, hemos decidido entre todos reunirnos para crear este festival, que creo que el año pasado ya tuvo muy buena aceptación, cerca de 300 personas. Y no únicamente a través de su propia autogestión, sino que poco a poco se van sumando entidades e instituciones que permiten que vaya creciendo este festival. Es el caso de la Fundación Cueva de Nerja, que como el año pasado también ha apostado nuevamente por este festival. El año pasado, pues bueno, se le presentó el proyecto, ellos decidieron que, bueno, que pensaban que era una manera de apoyar a la cultura local, y me parece que es una de las labores que tiene que llevar a cabo las instituciones, ¿no? No únicamente los grandes fastos, sino a nivel de pie, a nivel de la calle, y creo que en ese año pues nuevamente ha vuelto a apostar la Fundación Cueva de Nerja en ese sentido, y si cabe con mayor ahínco. También es la suma de mucho apoyo de mucha gente que colabora de una manera altruista, que ve que esto es una manera de nosotros un poco reivindicar la música en directo, que también puede servir como un atractivo turístico en nuestro pueblo, por un lado, y también por un fomento de la cultura local, que me parece que es algo muy importante. Y bueno, pues un poco desarrollaron lo que es los siete grupos que vamos a hacer en este año. El año pasado fueron cinco grupos, este año aumentamos su número, lo que quiere decir que la gente apuesta por este tipo de conciertos y de festivales. Y bueno, pues tenemos de todo, es decir, yo creo que hay muchos alicientes, hay muchos incentivos para asistir el 4 de abril a partir de las 9 de la noche, el sábado antes de Domingo de Ramos, es decir, que la noche antes hacemos un poco de rock y el domingo por la mañana nos damos un paseo por el Domingo de Ramos con nuestras palmas, nuestras ramas de olivo, y se puede compaginar todo. Bueno, pues los grupos que vamos a tener este año son Locura Precoz, un grupo que se está iniciando hace menos de un año, ha grabado recientemente una maqueta, este será su primer concierto, será su presentación oficial. Posteriormente tenemos a Nación Cero, que lleva ya pues un año y pico trabajando, haciendo su rock metalero, reivindicativo, con bastantes toques de humor, bastante interesante. Posteriormente Organized Confusion, Power Pop, gente joven, gente que se está currando su local de ensayo, que se compra su instrumento, que trabaja los veranos para poder sacar adelante ese hobby, a lo mejor no se sabe si próxima profesión. Posteriormente MG15, un grupo de culto, punk, que lleva ya más de 20 años trabajando, desde un poco en el ámbito de lo underground, pero que, por lo que tengo constancia, tiene grandes seguidores, muchos seguidores, lo que es en todo el mundo. Me comentan que se compran los discos por internet en Argentina, en Japón, en México, con lo cual, pues mira, tenemos la ocasión de ver a un grupo de culto en nuestra localidad. Le seguirá Trilobite, gente que está músico experimentado, que desarrollan un rock bastante atractivo para todos los públicos, se puede decir. Y ya para cerrar el festival, yo creo que dos de los acontecimientos musicales del año. Por un lado tenemos la vuelta al escenario de La Criatura, después de 15 años sin subirse a un escenario, con proyectos paralelos, pero que, pues bueno, creo que no sé, de lo mejor es echarse, bueno, pues un poco de, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, que a partir de que el año pasado La Criatura, y más concretamente Joseillo, pues estuvo en el festival, yo creo que ese amor por la música, esas ganas de crear, las tenía ahí latente, y nuevamente se ha lanzado a esto de cantar coplillas, que la verdad que yo, después del concierto que hemos escuchado aquí en acústico, se lo agradezco muchísimo. Y ya para cerrar, pues tenemos Spencer, el proyecto musical de José María Rico, un grupo de pop, soul. José María Rico, que últimamente pues está destacando como actor en obras de teatro, con premios, pues también lleva a cabo una de sus pasiones, que es la música, con proyectos allá de hace más de 20 años, como fuera La Sagrada Presencia, y ahora pues sale de nuevo al escenario, también como concierto de presentación, y se puede decir como presentación oficial de su música y de su grupo. Pues bueno, este tenemos el 4 de abril. Yo creo que hay mucha... pues bueno, incentivos, alicientes para que el público asista ese 4 de abril, ese sábado. La entrada, no creo que nadie vaya a poner ninguna objeción o excusa en ese sentido, porque son 5 euros, 7 grupos. La verdad es que los grupos tocan casi por amor al arte, ¿no? A repartir entre tanto y eso, no es, es por amor a la música, por esa oportunidad que tienen de tocar en un escenario, de tocar ante su público. Y yo creo que en ese sentido, pues, no veo mayor excusa para ese 4 de abril estar allí asistiendo. ¿Si hay alguna pregunta? Vemos en el caso del grupo La Criatura, es como un segundo nacimiento, cuando tenemos conocimiento que las criaturas nacen solamente una vez. ¿Por qué ese espacio de tiempo, para que volviera nuevamente a renacer? Quizás por falta de apoyo, en este caso por el apoyo que le está dando las Cuevas de Nerja apoyándolo a este. Bueno, en el caso yo creo que es fundamental el apoyo de las instituciones, y en el caso de este festival de la Fundación Cuevas de Nerja. Por amor al arte se puede tocar un par de veces más, yo creo que ya es pecar un poco de tontos, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre que estén las instituciones apoyando de una u otra manera, pues siempre es interesante. Una pregunta para Ángel Ramírez. ¿Qué supone para la Fundación Cueva de Nerja el apoyo a este tipo de iniciativas? Bien, la Fundación Cueva de Nerja tiene un mandato estatutario, ¿no? Quiere decir que en sus estatutos se contempla que una de las submisiones es la de apoyar todas las iniciativas en el ámbito de... en el ámbito geográfico de Nerja y de la comarca en general, pero fundamentalmente en Nerja, apoyar todas las manifestaciones de tipo cultural, deportivas y benéficas. Eso está en nuestros estatutos y, como es lógico, tiene su partida presupuestaria. Nosotros, año tras año, desde que, por lo menos desde que está este gerente en la fundación, se están dedicando del orden de 200.000 euros, más o menos, 200.000 euros anuales, casi 33 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, a esta iniciativa, ¿no? a este apoyo cultural, deportivo y benéfico. Si tenemos en cuenta también que estamos en el 50 aniversario de la fundación, pues razón de más, y ya lo anunciamos en su momento, para que estuviésemos en todo tipo de manifestaciones deportivas, que se están celebrando ya eventos muy importantes, tanto en Madrid, y hoy mismo anunciaremos otro también aquí en el campo de golf, en el club Baviera de golf. Como digo, manifestaciones deportivas e incluso de carácter benéfico. Tenemos una doble razón, por tanto, para estar apoyando precisamente este concierto de rock, para estar apoyándolo con mayor acento incluso que en la primera ocasión, en el primer festival. Y solamente añadir que todo trabajo, toda responsabilidad, pues tiene momentos de más trabajo, de más responsabilidad, de más tensión, y también tiene momentos agradables como este que estamos viviendo aquí en este momento, ¿no? Es para mí una satisfacción el poder estar aquí con Ricardo, el anunciar el apoyo este de la fundación y el desearle muchísima suerte, muchísimos éxitos, y que ojalá consiga los apoyos institucionales que está mereciendo esta iniciativa. Vemos que el segundo festival, además de bueno, tener nombres de primera plana, como son aquí en Nerja, Trinovite, MG15 y demás, también da la oportunidad a gente nueva. Se dedica también a promocionar, aparte de hacer el segundo festival, también a promocionar como era la Locura Precoz, ¿no? No, eso es, yo creo que es la base de este tipo de festivales. Un poco parte también de la experiencia de Cortos de Vista, ¿no? un poco la autogestión. Ellos dicen, mira, oye, pues yo a mí me gustaría tocar o me gustaría participar. Pues, oye, esto no está cerrado a nadie, esto está abierto a todo el mundo y aquel que tenga un proyecto musical, pues bienvenido sea. Y para nosotros, y para ellos mismos, supongo que es una gran satisfacción participar en este festival.